Escucho vale. Todo, o sea, esto se escucha. Sí, sí. ¿Pero escuchas el tiempo? Sí, sí. ¿Y yo por qué no te escucho? Estoy muy lejos a lo mejor. A ver, ¿me tocas cómo se vuelve? No te escucho. Ahora sí, pero al principio se escuchaba bien. Que lleva un buen rato, ¿eh? Buah, que imposible, imposible. Ahora se oye bien. ¿Tú lo oyes bien? Es que a lo mejor me escucho por mi ordenador. Yo creo que sí. Yo iba a pasar a mí, que te estaba escuchando por mi ordenador. Ahora se escucha. Pero se escucha porque lo capta el ordenador. No, pero ya digo que yo te escucho a ti con todo ese tiempo de retraso. Ah, mira, ahora está sonando tu guitarra.